dudas que me hace sufrir. Hoy vuelas al sol, mañana lloras en la oscuridad. ¿Cómo te burlas de mí? ¿Cómo te burlas de mí? Hoy quieres hablar, mañana callas y me haces temblar. Hoy eres verdad, mañana vuelves de nuevo a mentir. ¿Cómo te burlas de mí? ¿Cómo te burlas de mí? Ay, corazón, qué difícil creer en ti, que me elevas hasta las nubes y me guardas en el silencio. Ay, corazón, qué difícil creer en ti, que me pones las alas blancas y me escapo a volar contigo. Ay, corazón. Voy a intentar escapar otra vez. ¿Por qué te burlas de mí? ¿Por qué te burlas de mí? Ay, corazón, qué difícil creer en ti, que me elevas hasta las nubes y me guardas en el silencio.